la tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad. Resonarán conmigo todas ellas, vidas que callaron para perpetuar que tenemos. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle Tras las Sierras. Muy buen día a toda la audiencia que está escuchando hoy, viernes 13. Un día con muy mala reputación, pero que nosotros decidimos encararlo con todo. Muy buen día, Florencia. ¿Cómo le va? Muy buen día, Débora. Aquí estamos muy bien. Me gusta la idea de construir durante toda la mañana la idea de que el 13 es algo negativo, de que el viernes 13 tiene un totalmente, peso ahí. Si no, totalmente. Ya arranca re mal. Totalmente. No, esto va a ser un día de mierda. Hay que quitarle la mala reputación al martes 13 y al viernes 13. Es verdad. Viernes 13. Bueno, estamos acá haciendo este programa, viernes 13 de noviembre del 2020, 9:05. Este programa que se llama Esqueje, que sale por Radio El Grito, de lunes a viernes hasta las 11 de la mañana. ¿Sabes qué? Algo que quiero compartir con vos. ¿Te acordás que hace un tiempo? Hace un tiempo, sí. ¿Qué pasa? Sacábamos la consigna al aire, esto de con cuál teoría conspirativa te identificás más. Ajá. ¿Vos te acordás cuál fue mi respuesta? No, la verdad que no. La de Truman Show. La del Truman Show, que desde sí. que vi Ahora la película, me sí, sí, quedé sí. que me da como flashada en que somos, nos están grabadas. Bueno, todo lo que ya sabemos. Me pasa algo muy extraño todas las mañanas y lo quiero compartir con vos y con toda la gente que está del otro lado. A ver. Todas las mañanas, que no siempre encima salgo a la misma hora, ni llego a la misma hora, no es que... Es mentira también eso de que todas las mañanas son iguales, como decía sí, la canción. Sí, exacto. Uh-huh. Hoy llegué muchísimo más temprano que ayer y me pasó lo mismo, que es que cuando yo vengo doblando por calle Los Gladiolos sí. y ya hice 50 metros de la ruta y voy para abajo, el mismo auto sale al mismo tiempo del mismo lugar allá abajo, yo lo veo. Y ese auto dobla una cuadra antes que yo, entonces yo nunca puedo cruzarme con esa persona. ¿Y si sale un rato antes? Ya te dije, o sea yo, no importa, claro, que no importa salga. Pero yo me cruzo con ese auto, que igual tengo identificado ya quién es, porque viste cómo es el valle. Pero pasa casi religiosamente todos. Espere, usted acaba de decir que si tiene identificado quién es, sí. ¿Por qué no se acerca? Lo busca y le dice, sí. Vos me estás, esto sí. Es mentira, todo esto es ficción, sí, estamos en un mundo ficticio donde nos están filmando, sí, y todo. Es que no puedo creerlo. Hoy dije, no, bueno, dale. Son 8:15, ¿cómo me lo voy a encontrar? Yo quiero usted prueba a hacer eso. Sí, le voy a preguntar. Bueno, no quería compartir con vos nada, discúlpame. Está bien. Muchas gracias por compartirlo. Mire, viernes 13 y ni nosotras no tenemos una consigna. Acaba de nombrar la consigna anterior, pero no vamos a repetir consigna. No vamos a ser tan ladris. Pero tenemos un sorteo para hacer. Así que a lo largo de la mañana se nos irá ocurriendo alguna idea de qué consigna le vamos a compartir. Me gusta la improvisación. Porque tenemos un librazo para sortear, un librazo que se llama Manila, de Patricio Greenberg, un poeta. Ajá. Que tengo muy poca información, así que también le voy a ir dando más información a lo largo de la mañana. El que acaba de llegar el libro, así que agradecemos este libro de esta editorial que va a ser sorteado en el transcurso de la mañana. Y iremos compartiendo algunos pequeños poemas porque son todos muy pequeños y le diría que se los voy a leer. Bueno, ¿ahora? No, ahora no. ¿Cómo te va con tu nueva vida de cumpleañito? Bien. Ha sido difícil levantarse esta mañana después de los 35. ¿Y qué quiere hacerle? Que mire, 35 años no es poco. ¡Nadie! Y el cuerpo no reacciona con la resaca. ¿Cómo es? Pero estás bien. Estoy muy bien. Está bien. Qué bueno que me acompañes en esta mañana hasta las 11, porque para mí también fue una noche complicada, una mañana complicada. Pero acá estamos, al pie del cañón, como contó la gente. Vos tenés de aquel lado las vías de contacto para aquellas personas que se quieran comunicar con nosotras, ya sea para tirarnos un mimo, para ganarse el libro, bueno, todas esas cosas que vos ya sabés. Sí, claro que sí. 1557-6173 es el número de teléfono que repetimos cada mañana para que se comuniquen con nosotras acá a Radio El Grito. Y bueno, pueden participar del sorteo, pueden hacer esto que es una radio comunitaria que sin las voces de quienes nos escuchan no existimos. ¿No? No, eso no pasa. ¿Vamos a adelantar un poco lo que va a haber en este viernes 13? Sí, vamos a tener la presencia de Pipo. Pipo, uh-huh. Como todos los viernes, nos trae ahí su espacio en el futuro en nuestras espaldas y nos convida siempre musiquita e historias. Historias que son, en general, increíbles, ¿no? Sí. No es que piensa una historia simple, no. Pipo trae, por ejemplo, a Edith Piaf y su historia de vida, increíble. ¿No? Como fue el viernes pasado. Así que, con ansias, esperemos a Pipo. Que esperemos también que llegue bien, sano y salvo. Sí, que no haga esas cosas que ya desde. Vamos a tener también comunicación telefónica para el sur. Nos vamos a ir para Chubut porque allá está estallando el conflicto en torno a la mega minería y con estos intentos de zonificar la meseta patagónica e implementar proyectos mineros. Hubo una gran movilización en el día de ayer, así que vamos a tratar ahí de comunicarnos telefónicamente con gente de la asamblea. Yo tengo otra llamada telefónica para compartir. Vamos a estar hablando con Ruth Guzmán, quien va a estar moderando hoy, viernes 13 a las 6 de la tarde, el módulo 5 de Educación de Casa Diversa tras la Sierra. Uh-huh. Ahí nos va a estar contando más tarde. ¿Qué más? Mucho más que yo digo que ya no sigamos anticipando cosas, pero sí contarle que bueno, que vamos a también tratar de comunicarnos, porque todavía no ha respondido Mónica Piñeiro, pero nuestra corresponsal de todos los viernes, que desde Villa Dolores nos trae una actualización de qué está pasando por aquellos lados. Me encanta. Yo te quiero decir que tuve unos problemas técnicos gravísimos con lo que respecta a la música de Esqueje. Yo sé que esto te lo tengo que decir al aire, así no tengo posibilidad de que me retes. Pero pasaron cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas. No es lo que esperas. Hoy no va a ser lo que espero. En cuanto a selección musical. Exactamente. Yo no espero. En este viernes 13 he decidido traer cosas que ya han sonado, como porque vos ayer me pedías que lo saquemos en un disco, el disco ya quedó medio retro, ya la gente no tiene donde escuchar un disco. Así que yo te la vuelvo a hacer sonar. ¿Qué te parece? Me encanta. A mí hay temas que deseo profundamente volver a escuchar por acá, por estos auriculares en Haciendo Radio. Así que... Para que encontré uno que me gustó más. Encontré uno que... ¿Pero que qué se fue? ¿Hasta los primeros programas de hace 2 meses? Sí, atrás? Busqué por todos lados. Yo hace 2 meses. Hoy se cumplen 2 meses, quiero saber. ¿Hoy se cumplen 2 meses? Sí, es viernes, nada que ver. ¿Sí? Ah, ¿por qué 13? ¿No? Arrancamos un lunes 14. Espere, ¿qué tiene que...? Ah, claro, yo en realidad vengo contabilizando por semanas. Son 8 semanas que venimos haciendo este programa, así que hoy se cumplen 2 meses de Esqueje. Mirá vos.

9:16 de la mañana, es que Giana acá, un viernes 13, haciendo radio con Florencia. Mire, tan aceleradas estamos. Sí. Tan aceleradas, tan dispersas con esto de que arrancamos con una superstición, que nos olvidamos de que una información fundamental que damos, claro, todas las mañanas al inicio, al arranque de este programa. Usted me puso un tema musical y se olvidó de poner La Chica del Clima. Bueno, pero pará, estuvo retemazo. Temazo. Estuvo retemazo, Gabriel. Estuvo retemazo, que yo lo canté. Sí. ¿Y cómo lo cantaba? Te miedo que rapeamos en un momento. Bueno, sí, acá la tenemos. ¿La tiene por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La escuchamos? Sí, no la escuché yo. No tiene filtro esto, así que espero que. A ver. Viernes 13 de noviembre, no te cases, no te embarques y no se te ocurra salir de tu casa sin un paraguas, un pilotín o al menos una bolsa de nylon para cubrirte la cabeza. La inestabilidad y las lluvias estarán presentes todo el fin de semana. ¿Cómo? ¿Querés saber cuándo? ¿A qué hora exacta? Déjate sorprender. La vida es una sorpresa detrás de otra. Sí puedo decirte que hoy habrá 32 grados de temperatura máxima con una sensación térmica de 35 grados. Eso es mucho calor. 17 la temperatura mínima. Mañana, sábado, baja abruptamente la temperatura. Por lo tanto, si te vas de jarana, llévate un abrigo, porque lo vas a necesitar. Esta baja de temperatura me da que pensar que la tormenta, o al menos un cambio de aire, puede producirse el viernes por la noche. 24 grados de máxima el sábado y 12 de mínima. El domingo, 26 grados de máxima y 13 de mínima. El fin de está para quedarse en casita, ver una linda serie e ir alternando entre brownie, torta de limón y alfajores del duende. Informó y recomendó La Chica del Clima para Esqueje en la 88.5. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y así entramos al retoño informativo, este segmento de Esqueje, en el cual llevamos a pasear un poco, nos llevamos a pasear nosotras mismas también por el mundo. Y en este caso nos vamos a ir para Chubut, decíamos al comienzo de este programa. En Chubut, esa provincia patagónica que está convulsionada por el nuevo intento del gobierno para instalar la megaminería. Ahí, bueno, lo venimos trabajando acá también, venimos comentándolo, hay un amplio rechazo popular. Y pese a este amplio rechazo popular a implementar nuevos proyectos mineros, megamineros, en la provincia patagónica, el gobernador Mariano Arcioni trata de aprobar lo que se llama la zonificación y avanzar desde una gestión que llevó a la provincia a una situación bastante crítica. Es importante decir acá que estamos tratando de comunicarnos telefónicamente con una persona de allá del sur, que es periodista, docente en contexto de encierro y militante del No a la Mina. Si usted me levanta un poquito la cortina ahí, trato de hacerle llamadito telefónico. ¿Cómo no? We'll be right back.

por hechos que se habían ocurrido en una de las movilizaciones en Rawson, en donde había habido roturas en la Casa de Gobierno. Bueno, hizo toda una historia ahí, acompañada por los medios, se generó ahí toda una movilización o una puesta en escena bastante importante. Por suerte, los vecinos no quedaron detenidos, fueron liberados. Pero yo también cuento esto como para ver que el escenario de la respuesta que pretende dar el gobierno es justamente reprimir y llevar por esa vía este conflicto. Bien. Bueno, nuevamente agradecerles el contacto y aquí estamos para lo que nos haya. Seguramente nos vamos a estar comunicando en las próximas semanas. Te mandamos un fuerte abrazo, Pablo. Un abrazo grande, que anden bien. Pasaba allí la voz de Pablo Quintana, de Trevelín, periodista de Trevelín y militante del No a la Mina allá en Chubut, ante estos nuevos avances, ante estos nuevos anuncios de planes mineros por los próximos 30 años a nivel nacional. Bueno, la respuesta de las organizaciones sigue siendo salir a decir no a la megaminería. Tengo otro lugar para llevarla un poquito a andar, porque acá en la provincia de Córdoba nomás, y más precisamente en Córdoba capital, ajá, se viene este sábado nomás. Mañana. Sí, mañana sábado, la gran feria de la economía popular en Barrio Alberdi. Y lo traigo porque va a estar participando de esta gran feria gente de acá del Valle de Tras la Sierra, que se va a movilizar para allá. Gente de Humano, compañeros de acá que están... Es verdad, lo contaba Nico el otro día. Haciendo esta, en la columna de Economía Social. Es un evento que pretende crear el mercado popular de Alberdi, donde, le cuento, Florencia, que si quiere nos vamos mañana a Córdoba. Sí, vamos. Pero bueno, va allí a haber varios proyectos que están siendo impulsados desde la economía popular. Una feria que va a ser en lo que es el ex registro civil de Alberdi. Es un edificio muy, muy, muy grande que hay ahí en pleno centro de Córdoba. Y la jornada va a reunir a más de 200 puestos de productores locales y del resto de la provincia. Va a contar con un espacio informativo, e interactivo de difusión de los proyectos, ejes y actividades de la red. Y la idea, bueno, es invitar también a hacer un mapeo colectivo para identificar las principales problemáticas sociales que atraviesan las vecinas de aquella ciudad cordobesa. ¡Qué bien! Contarle también, por último, si me permite... Mira cómo es. Sí, usted haga todo lo que usted quiera. Usted haga lo que quiera. Yo la cubro acá en la espalda. Ay, qué bueno que está usted. Si no, yo no sé qué haría. Bueno, contarle que va a estar... No, quería contarle que hay también 8 proyectos que están siendo presentados al municipio a la Municipalidad de Córdoba para la planificación de los barrios, entre ellos los territorios de la Isla de los Patos, Espacios Verdes, ajá, Urbanización, Ex Cervecería Córdoba, Ex Registro Civil, que la idea es impulsar desde la economía popular un uso de esos espacios también. Así que, bueno, celebramos ahí esta gran feria que va a estar convocando gente de toda la provincia, incluida de acá del Valle de Tras la Sierra. Quiero que sepas que ya tenemos visitas, ya está la presencia del compañero que va a ser, que llegó con el futuro en sus espaldas. Lo veo así medio con el chasis ladeado. Sí, porque ya está por aquí. Lo estoy pudiendo ver desde acá, desde el otro lado. Es terrible. No se me caiga, Pipo. Bueno, te quiero hacer otra invitación. Yo, a ver. Ahora te voy a invitar yo a vos. Invíteme. Escucha. Somos las nietas de las brujas. Pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos. Hola, ¿cómo están? Soy Dafne Usorach, cantautora, y quiero invitarles al concierto que voy a estar dando este sábado 14 de noviembre a las 22 horas en La Urpila. La capacidad es limitada, así que hay que hacer sí o sí reservas al 354-659067. Me voy a estar presentando en formato loop set, voy a estar estrenando algunas canciones y algunas versiones nuevas y también las canciones de siempre. Les esperamos. Y este patriarcado, doblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Bueno, tenemos ahí una invitación para hacer también antes de entrar con el futuro en nuestras espaldas, con la voz de Pipo acá. Estamos en comunicación con Ruth, estamos en comunicación telefónica con Ruth. Ella es parte de Casa Diversa, de acá del Valle de Tras la Sierra. Y lo que queremos conversar con ella es esta invitación a pensar las infancias y las adolescencias trans este viernes. Ruth, ¿me escuchás? Hola. Te escucho. Muy buen día, Ruth. Estamos al aire. Ruth es fotógrafa, integrante de Casa Diversa Tras las Sierras y Escándalo de Pueblo. Y te saludamos acá, Florencia y Débora, desde este programa que se llama Esqueje. Muy buen día. Hola, buen día, chicas. Qué bueno escucharlas. La última vez que nos vimos era un contexto bastante triste, así que nos vimos en el último incendio de Luyaba, sí. Ahora estamos creo que remontando y activando en todo sentido. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, acá contábamos recién que este viernes se viene el módulo 5 de Infancias y Adolescencias Trans. Nos gustaría que nos cuentes, Ruth, un poco cómo nacen estos encuentros y qué va a estar sucediendo hoy. Bueno, les cuento que estos encuentros nacen del deseo de visibilizar y organizar algo juntes entre varias organizaciones, entre ellas Casa Diversa, la Casa de Varones Trans y Familias de Córdoba Capital, Jacairá, La Marea Noticias, la Casa Violeta Tras la Sierra, que funcionan ahí en Mina Clavero, y la subsede del Colegio de Psicólogos de Villa Dolores. Básicamente nos juntamos todo el invierno y el otoño, todo esto fue gestado en cuarentena, lo cual para mí es importante decir porque bueno, generaba dificultades. Y entonces eso, ganas de hacer algo juntes, conocernos como organizaciones que estamos activando en el Valle y el deseo de que se escuchen voces que no son escuchadas y el poner a circular un tema que bueno, que nos está interesando y tocando a todes. En este caso, el abordaje va a ser sobre infancias y adolescencias trans, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace también este deseo de visibilizar, ¿no? Y pensar la escuela como garante y gestora de estos de derechos y abordar la diversidad desde la ley ESI, que es un poco lo que convoca a este módulo. Sí, les cuento que todo el seminario habla sobre infancias y adolescencias trans. Está dividido en varios módulos, educación, familia, salud y los temas legales. En este en particular, como vos bien decías, vamos a hablar del tema de la educación y de cómo la ESI desde el 2008 viene construyendo un paraguas legal que genera cierto amparo, más sin duda los cuerpos, las cuerpas que intervienen más directamente para que la ley se haga más material, llevan un trabajo en el campo de las escuelas, de la salud y demás que es distinto al que propone la ley, ¿no? Entonces, contar un poquito sobre ese camino y poder conversar, en este caso tenemos tres invitades que intervienen en, digamos, los tres ámbitos de la educación. Está Gaby, que es profe y formador de docentes en primaria. Está Mai, que enseña educación formal en primaria también y en educación no formal. Y además de todo eso, está Gema, que es docente y payasa de secundarios. Entonces, esa sería la mirada que queremos panel. Dar. Y como vos decías, ¿no? Como, sí, es un gran panel. Y eso, pensar estrategias para que la escuela no sea excluyente de las infancias y adolescencias trans. Tengo entendido también que, bueno, no solamente es como esto, ¿no? Compartir reflexiones, sino también que hay herramientas ahí que claramente son las que se gestan en estos espacios, ¿no? Que es ahí en el diálogo donde podemos pensar cómo queremos habitar estos espacios también, estas escuelas, la educación misma también. Sí, siento que la vieja idea del conversar y del escucharnos produce no solamente conocimiento, sino estrategias materiales. Vamos a estar compartiendo desde una caja de herramientas que va a quedar online, mecanismos, información y el registro de todos estos encuentros. También contarles que las personas que no puedan ver hoy el YouTube en el momento en el que sucede, es decir, a las 6 de la tarde, pueden entrar al YouTube de Casa Violeta y ver todos los módulos o el que más les interese cuando quieran. Bien. ¿Cómo se hace entonces para inscribirse hoy, Ruth, para participar de los encuentros? Bueno, les cuento que el número de inscriptos ha superado. Esto es muy lindo porque en todos los módulos hemos superado la cantidad de inscriptos posibles e inscriptes, porque lo estamos haciendo solo por la plataforma Google Meet, que solo te admite 100 inscriptes. Entonces, las personas que no hayan podido ya entrar a la inscripción pueden entrar al YouTube de Casa Violeta a las 6 de la tarde y vamos a estar retransmitiendo. Buenísimo. Bueno, entonces, hecha la invitación para este viernes 13 a las 18 horas a reencontrarse en el módulo 5 del Encuentro Diverso, Tras la Sierra, Infancias y Adolescencias Trans, un espacio de sensibilización y de formación. Ruth, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico y bueno, ahí estaremos entonces escuchándolas y participando. Bueno, un abrazo grande y nos estamos hablando. Que estén bien. Vos también, un abrazo para